¿Alguna vez te han hecho una promesa y casi inmediatamente te defraudaron? Fueron como lazos de arena. Lo mismo sintió Dios con su pueblo cuando le fallaron en Israel. Y ahora estaremos estudiando el nuevo pacto que Él hizo con su pueblo en el libro de Jeremías. Así que acompáñanos, estudiemos juntos. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Hola y bienvenidos una vez más a un programa de Estudiemos Juntos. Hoy estaremos estudiando un tópico muy importante para la iglesia y es el del pacto. Estaremos haciendo un análisis de cómo Dios ha tenido diferentes pactos con la humanidad y con su iglesia y estaremos viendo cómo lo rectificó en Jeremías capítulo 31. Mi nombre es Daniel Rodríguez y nos da mucho gusto que se hayan sintonizado con nosotros a través de sus televisiones, internet y la radio. Y también tengo aquí con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a cubrir las últimas lecciones de Jeremías. Acompáñenos, va a ser muy interesante. Gracias, Ezequiel. Sí, prácticamente estamos llegando casi a nuestro final aquí. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Stephanie. Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Así es, me llamo Stephanie. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Así es. Y también tenemos a nuestra amiga Sharon. Muchas gracias, Dani. Mi nombre es Sharon Farías Dupertuis y también quiero darles una linda bienvenida al programa. Y también vamos a ver qué importantes son las promesas de Dios. Así es. Y eso es prácticamente la fundación de este estudio de hoy, las promesas que Dios ha hecho hacia su pueblo y cómo Él es fiel y justo para mantenerlas. Pero antes de abrir este sagrado libro, y le vamos a pedir a nuestra amiga Stephanie que tenga la oración para comenzar. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Padre, venimos ante ti, ante tu trono de gracia, reconociendo que somos pecadores en necesidad de tu Espíritu Santo ahorita. Padre, te pido que hables por medio de nosotros, que pongas las palabras adecuadas para que tus hijos puedan encontrar las respuestas por medio de este estudio de este día, que salgan bendecidos aquellos que están mirando este programa. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, ¿alguna vez alguien les ha hecho una promesa y quedaron defraudados? ¿Cómo se sintieron ustedes? Se sintieron quebrantados, ¿no? Y especialmente cuando son niños, aún los niños pueden quedar defraudados. Me acuerdo cuando estaba pequeño, yo no había visto a mi mamá por 7 años y al fin la volví a ver. Y en mi familia tenemos una tradición en El Salvador. Durante las fiestas de agosto que íbamos a la feria, era una feria internacional, venían personas de diferentes países y mi mamá llegó durante esas fechas y antes de traerme a este país, a los Estados Unidos, me dijo, te voy a llevar a la feria antes que nos vayamos. Y la feria duraba nomás una semana y pasó un día, 2 días, 3 días y no me llevaba y yo decía, bueno, faltan 3 días todavía. Pasaron 4, 5 y el sexto día me dijo, no, hoy sí te llevo. Y el sexto día llovió y no me llevó a la. Yo quedé completamente quebrantado porque por los últimos 9 años de mi existencia, mis padres me habían llevado a la feria internacional y quedé muy quebrantado. Pero eso es algo pequeño e insignificativo para mi vida hoy en día como adulto. Mi mamá y yo nos hemos reconciliado. Pero hay algo más importante aquí y es porque tiene que ver con nuestra salvación. Y podemos ver, hoy vamos a estudiar acerca de los diferentes pactos que Dios ha hecho con su pueblo y cómo Dios ha estado en ese lado donde le han quebrado el corazón. Y veremos lo que Él ha hecho para que su pueblo pueda estar unido con Él. Vayamos a nuestro versículo de estudio hoy, que es el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, y le voy a pedir a nuestra amiga Sharon si puede leerlo. Jeremías 31, versículo 31. Listo, y dice, He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Y cómo es de que estos pactos que están aquí en la Biblia nos demuestran el plan de salvación? Bueno, podemos mirar que el pacto es una promesa que Dios ha dado desde el principio del mundo a toda su gente. Y miramos esa promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice, aquí Jehová anda hablando a Adán y Eva, y dice, y pondré enemistad entre ti, Adán, y entre la serpiente y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá la cabeza y tú herirás el calcañar. Y aquí miramos que Dios puso esa enemistad dentro de Eva para ella pelear contra el enemigo Satanás. Si Dios no pusiera esa enemistad desde el principio, Adán y Eva se unirían a las fuerzas del mal. Wow, es un punto muy importante, porque imagínate qué sería si no, Dios no hubiera puesto esa enemistad entre la humanidad y el enemigo. Ellos pensarían que no iba a haber esperanza, pero es el pacto es dado para recordarnos que sí hay esperanza, que sí va, que hay una aseguranza, porque luego veremos con Abraham también. Porque quién eventualmente quién fue el que cumplió la promesa de Génesis. Bueno, miramos que la promesa tiene su cumplimiento en Mateo 1:21. No vamos a voltear ahí todavía. Pero miramos también que, bueno, vamos a ir bien rápido allá. Sí, ya que entramos ya en el estudio. Ya que lo habíamos dicho que no. Y aquí miramos que tiene su cumplimiento. Y eso, o sea, miramos aquí que la promesa que se fue dada a Adán y Eva fue la promesa de tener victoria sobre el pecado. Y miramos que ese cumplimiento se encuentra en Mateo 9:21 cuando dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Miramos que toda profecía mesiánica en el Antiguo Testamento, aunque no dice pacto, es una promesa. Una promesa. Del pacto. Porque de allí iba a salir Jesús, que nos iba a dar victoria sobre el pecado. Y ese pacto fue dado a Adán y Eva. ¿Y fue dado a quién más? A Adán y Eva y pues a Noé. Abraham, al pueblo de Israel en el Sinaí. Y regresando a esa promesa que tú has mencionado en Génesis capítulo 3, interesantemente dice allí que la simiente de la mujer iba a golpear la cabeza de la serpiente. Y algo muy interesante es de que, ¿dónde fue crucificado Jesucristo? ¿Cómo se llama el monte? Dice la palabra de Dios que se llama Golgotá. ¿Y qué significa? El lugar de la calavera. El lugar de la calavera, imagínate eso. La cruz fue sembrada en el monte de la calavera, en una cabeza, por así decir. Y fue en la cruz que Dios comenzó el vencimiento, por así decir. Pero que, y sabes, es muy interesante porque aquí se nos ha dado esta promesa que está muy bonita. Y uno pensaría, bueno, ahora que tenemos esta promesa, pues ya no habrá dificultad. Sin embargo, andamos estudiando el libro de Jeremías y hemos visto que parecen que estas promesas se han hecho rotas. Se han quebrantado. Se han quebrantado. Pero antes de ir a Jeremías, vamos a gradualmente ver los diferentes pactos y que nos llevan al Jeremías 31 que nuestra amiga leyó. Si podemos ir rápidamente a Génesis capítulo 9, versículo 17. Si Sharon, tú que lo tienes ahí, lo puedes leer. Y 9:17 dice, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Wow. So, aquí podemos ver que este fue un pacto después del diluvio. Y Dios hizo un pacto no solamente con Noé, sino que con toda la humanidad, de que ya no iba a haber destrucción a través de un diluvio. Y podemos ver que esto fue algo universal. Y luego también dice, versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y miramos que ese también tiene poquito con, tiene poquito, resuena también con la promesa que le fue dada a Abraham en Génesis 12. Sí, ¿puedo leer y ese eso? Es nuestro siguiente punto, sí, ya que estás ahí. Ok, dice. Génesis 12 del 1 al 3, si lo puedes leer, por favor. Ok, dice aquí, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de tu casa y de tu padre y a la tierra que te mostraré. Aquí es muy significante porque él no podía recibir la tierra si no estaría todavía establecida. Y es porque el pacto que recibió Noé era el mismo que también se le fue dado a Abraham de recibir o heredar la tierra. Generación tras generación ha venido recibiendo el pacto. Y le voy a pedir, ahorita que has leído ese versículo ahí acerca de Abraham, Génesis capítulo 12, vamos a comparar dos versículos. Voy a pedir a Stephanie si me puede ayudar con Gálatas 3:16. Vayamos ahí, Gálatas 3:16, porque ese pacto trae una bendición. Y mira, bien interesante, porque muchos pueden estar viéndonos hoy y decir, bueno, pero eso sucedió tanto tiempo atrás, no es para nosotros, yo no soy descendencia judaica, pero nomás fue para los judíos esa promesa que Dios le hizo a Abraham. No, miren. Gálatas 3:16. 3:16. 16. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Así que esa promesa no solamente fue dado a Abraham, sino que a su simiente, su descendencia, y no solo la descendencia literal de Abraham, porque si tú es, porque miren en lo que dice el versículo 26 de ese mismo capítulo, dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Así que tú no nada más los descendientes de Abraham, sino que por fe somos hijos de Dios a través de la fe en Jesucristo. O sea, la promesa es hecha para nosotros. Dios quiere bendecir a este pueblo, a este mundo, a través de sus hijos. ¿Y quiénes son sus hijos? Los que lo han aceptado como su salvador. Por fe. Exactamente. Y aquí está no sé si quieres decir algo. Entonces, para entender mejor, vemos que la gente en el Antiguo Testamento también fueron salvados por fe, no solo los del Nuevo Testamento. Y miramos que esta también es la condición porque nosotros somos salvos, somos salvados por la fe. Y también es muy interesante porque también si uno lee en el contexto de Romanos capítulo 4, anda hablando de Abraham y dice que también Abraham no fue justificado por sus obras, pero ¿por qué? Por la fe. O sea, es la misma, la única condición ha sido la misma desde el principio, es ser salvo, ser salvo por la fe. ¿Y la fe en quién? Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Por la promesa, esa es la promesa. Y eso es algo muy importante a entender, porque la gente del Antiguo Testamento, todos los que vivieron antes de que Cristo llegara a este mundo, también se salvaban por la fe, aunque tenían que hacer estos ritos, los cuales vamos a estudiar más adelante. Tenían que hacer todos estos ritos y actos del sacrificio, el santuario en el tabernáculo que Dios había establecido. Ellos hacían todas esas cosas mirando hacia el futuro que venía el Mesías, los símbolos que representaban todo eso. Pero nosotros ahora, lo que hemos aceptado a Cristo Jesús, vivimos por la fe, igual a la gente del Antiguo Testamento, solo que nosotros ahora miramos hacia atrás, hacia la cruz. Todo esto es en base de la fe en Cristo. Y también aparte de mirar atrás a la cruz, vemos también al santuario en los cielos. Como los del Antiguo Testamento tenían el santuario que lo apuntaban a Cristo, nosotros también podemos mirar al santuario en el cielo y ver a Jesús como el sacerdote ahí. Así es. Y todos esos pactos y todo lo que los pactos y las experiencias que en el Nuevo Testamento han sido a cabo, uh-huh. a veces los miramos como, oh, eso fue en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Pero el mismo Dios que partió uh-huh. el mar y todo, uh-huh. y los pactos que hizo con Abraham y Noé y todo eso, es el mismo Dios de ahora. Y las mismas promesas son de ahora también. Y es algo bonito de recordar, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y en Sinaí sucedió algo muy interesante, porque en Génesis, Dios está haciendo la promesa a la humanidad, en Génesis 3, Génesis 9 a Noé, no hay condiciones ahí. En Génesis 12, Dios le está dando la promesa ahí, le está diciendo, en ti tú serás bendecido. Pero en Éxodo capítulo 24 sucede algo muy interesante en cuanto a un pacto que es dado ahí. Si, veamos ahí, Éxodo capítulo 24. Versículo 1 al 3. Y hasta yo creo que está la respuesta en el versículo 3. Uh-huh. Si puedes leer los versículos, Ezequiel. Uh-huh. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y uh-huh. todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Lee el versículo 7 una vez más. Y dice, y tomó el libro del pacto y los leyes a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Ok, so aquí Dios está haciendo un pacto donde la ley, los 10 mandamientos, dicho sea de paso, aquí en el capítulo 24, no solo le estaba dando la ley de los 10 mandamientos, como lo conocemos hoy, sino que le estaba dando también todas las leyes por la cual el pueblo se iba a regir. Y muchas de estas leyes eran prácticamente para cómo el pueblo se debería de conducir el uno con el otro, etcétera, por así decir, leyes de salud. Pero algo interesante es de que después de que se les da la ley, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Nosotros acataremos a todo lo que tú has dicho. Uh-huh. Pero ¿qué sucedió? Bueno, podemos mirar en Jeremías uh-huh. lo que sucedió. Uh-huh. Y vamos a Jeremías 31, y uh-huh. se encuentra después de la promesa del pacto, en versículo uh-huh. 32. Y aquí miramos realmente lo uh-huh. que pasó con los israelitas. Y dice en versículo 32 de Jeremías 31, uh-huh. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos. Miramos aquí que uh-huh. aquí parece que el pacto no fue cumplido. ¿Y uh-huh. por qué? De la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Uh-huh. Aquí miramos, hemos estudiado lección tras lección de Jeremías uh-huh. y hemos mirado que en Jeremías capítulo 17 versículo 1 que dice el pecado está escrito con cincel de hierro, uh-huh. miramos también que Jehová él se compara a un marido y miramos también en Jeremías capítulo 3 uh-huh. que él dice que Israel se ha ido tras otros uh-huh. ídolos, tras otros uh-huh. otros maridos y han dejado a Jehová aquí solo, uh-huh. so aquí ellos han invalidado el pacto que Dios les ha dado. El pacto que se encuentra aquí en Éxodo 24, cuando uno lee Hebreos capítulo 4, versículo 2. Sí, eso es lo que va a leer. Sharon, ¿está bien? Léelo. Ajá. Y dice, porque también a nosotros que nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, ¿por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Exactamente. Entonces, ellos tenían la palabra, tenían el mensaje también como nosotros, uh-huh. pero no lo pusieron en práctica como uh-huh. con fe. Y lo mismo se ha dicho desde toda la palabra, vas a mirar uh-huh. que ese pacto que fue dado uh-huh. a Génesis, uh-huh. de Abraham, a todos los hijos de Adán, uh-huh. De Abraham, Noé y los israelitas, uh-huh. fue el mismo que fue quebrado. Uh-huh. Y podemos mirar eso en Hebreos capítulo 8. Y dice, el versículo 9, dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos del Egipto. ¿Por qué? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Uh-huh. Y miramos aquí que el problema no era con el pacto. No. Porque el pacto era una promesa. Uh-huh. Leemos, fuimos y estudiamos que el pacto era una promesa, uh-huh. que Jesucristo iba a triunfar por eso. Uh-huh. Pero miramos que ellos trataron de hacer el pacto uh-huh. basado en sus obras. Sí, y eso, ahí es donde encontramos el error, que especialmente el pacto de Éxodos 24, después de que salieron de Egipto, el problema fue de que eso estaba basado en las promesas que fallan del ser humano. Pero el pacto del cual Jeremías 31 está hablando es de las promesas que nunca fallan de Jesucristo. El pueblo de Israel y de Judá querían hacer la ley y la obediencia a ella el centro de la fe. Y eso es peligro porque puede llevar al legalismo. Pero Pablo, aquí en Hebreos, está haciendo, en contraste, quería hacer de Cristo y su justicia el componente central. Amén. Mm. Y miramos también que, y esa fue la historia del pacto desde el principio. Uh-huh. A Adán y Eva fue dado el pacto, sin embargo, Caín trató uh-huh. de ofrecer sacrificios en su propia fuerza. Uh-huh. Miramos uh-huh. a Abraham. Abraham también fue dado el pacto, sin embargo, Abraham trató de tener un hijo por su poder. Uh-huh. So, desde el principio, los hombres han tratado de cumplir el pacto en sus obras, basado en sus obras. Sí. Y ahora bien, ¿qué significa todo esto para nosotros? Le voy a pedir a nuestra amiga Stephanie que si puede leer Jeremías 31 al 34, para que podamos ver el trasfondo de este nuevo pacto, porque lastimosamente dentro del cristianismo hemos entrado a una etapa que dice, no, yo no guardo los 10 mandamientos porque estoy bajo un nuevo gracia. Pacto. Okay, ¿qué es eso del nuevo pacto? Jeremías 31:31-34 nos dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y las escribiré en sus corazones, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no enseñaré más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ahora bien, ¿qué significa para nosotros hoy en día estos versículos? No hay nada nuevo. Cuando tú miras el pacto del libro de Éxodo 24 y lo comparas con este, el vocabulario es bien similar. Y está centrado dentro de los 10 mandamientos. La diferencia es de que los 10 mandamientos no iban a estar ahora en tablas de piedra, sino que ¿dónde iban a estar escritos? En los corazones. Wow. Exactamente. Y aquí miramos de una de las maneras donde se puede realizar esa promesa. Uh-huh. Y se encuentra en Colosenses capítulo 2, versículo 6. Uh-huh. Y dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Mm. Así como fuimos justificados, también nosotros debemos de vivir una vida cristiana. Uh-huh. Y esa solamente por la fe. No fuimos justificados por nuestras obras, pero miramos que fuimos justificados por la sangre de Dios. Uh-huh. Y así debemos de vivir cada día. No que nosotros andamos midiendo nuestro nivel de espiritualidad, no que andamos mirando si hicimos esto o esto o otro, pero sabiendo que Dios anda cumpliendo esa promesa en nuestros corazones. Tú acabas de mencionar ahorita algo en cuanto a la sangre de Jesucristo. Tú ibas a mencionar algo también. Sí, en Lucas 22:20, hablando de la sangre. Y ahí es eso mismo, porque algo que nuestros televidentes deben de entender es de que este pacto tiene una doble aplicación. El primero es de que se refiere al retorno de Israel a Dios y de que Él los llevaría a casa. Eso tuvo su cumplimiento, pero también tiene un doble cumplimiento en la obra del Mesías, el Salvador Cristo Jesús. Llévanos ahí a Lucas 22. Antes 20. De ir a Lucas 22, quiero recordarles de lo que pasó después de que Israel prometió que iba a cumplir con todas las promesas de Dios. En Éxodo 24, bien rápido, dice que justo después que el pueblo de Israel dijo, sí, vamos a obedecer, esto es lo que pasó. Y Moisés Tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Entonces vemos que aparentemente la sangre tiene algo de significancia. De un cordero. Sí, exactamente. Yeah. Después, en el Nuevo Testamento, ¿quién es el Cordero de Dios? Ah, Jesús. Exactamente. Jesús. Entonces, ahora vamos a Lucas 22, versículo 20, y vemos cómo Jesús está sosteniendo la ley. Dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, Jesús tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. Entonces vemos que Jesús no, especialmente en su cruz, no terminó la ley, pero lo estaba sosteniendo, lo estaba rectificando. Exactamente, esa es la palabra, con su sangre. Porque miren, 1 Corintios 11, 24 dice, y luego de dar gracias, lo partió y dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Han esto en memoria de mí. No se refiere a la obra del Mesías, cuya muerte rectificó el pacto y nos trae a una relación salvadora con el Mesías. Y es hermoso ver eso hoy en día. Y yo sé que a muchos nos van a llamar legalistas por querer guardar los mandamientos, pero no es ser legalista. Los 10 mandamientos no salvan a nadie. Tú no te vas a salvar por guardar los 10 mandamientos, pero tampoco te vas a salvar si los quiebras. Y porque el propósito de los 10 mandamientos no es salvación, sino que mostrarnos el pecado para que podamos ir con aquel que nos ha prometido salvarnos. O sea, último comentario de 10 segundos que ibas a tener, Ezequiel. Sí, sabes, como leemos en Mateo 1:21, que dice que somos salvados también por la sangre de Jesús, pero dice... Y llamará su nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. So, aquí miramos que la promesa no era de nomás justificar a la gente, pero también transformarlos en su imagen. Así es. Y a ti, querido amigo que nos ves en casa, estas promesas bíblicas son para ti y tu familia también. Dios quiere tener una relación contigo para salvarnos. Y porque él tiene, como lo hemos estudiado en este libro, porque tienes los mejores pensamientos para ti. Tal vez has roto esas promesas que le hiciste a Jesús. Tal vez te bautizaste hace años atrás y has vuelto a caer en el pecado. Pero aférrate de la palabra de Él, porque Él quiere tomar ahora su ley y escribirlo, no en piedra, sino que en tu corazón, para que puedan estar juntos y unidos. Que Dios te bendiga mientras sigamos estudiando y que las promesas sean verdaderas y para ti. Y hasta la próxima, estudiemos juntos. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas, 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org.